En este programa venimos siguiendo cómo se desarrollan las internas preelectorales en los principales frentes políticos del país. Por supuesto, el Frente de Todos, que gobierna a nivel nacional y provincial, pero también Juntos por el Cambio, que es la segunda fuerza en importancia, o no, ya lo vamos a estar viendo a lo largo de esta charla, pero hay otro espacio que viene creciendo, justamente el de los libertarios, que tampoco está exento, ¿no?, de tener esta dinámica de internas. Y el último eslabón de esta interna libertaria, podríamos decir, fue la salida de la diputada nacional Carolina Píparo del bloque de Avanza Libertad, que ustedes saben tiene como referente a José Luis Espert. Píparo anunció la creación de un monobloque, Buenos Aires Libre, argumentando que su partida del espacio de Espert se debe a visiones políticas incompatibles que se fueron suscitando en el último tiempo. Así que para conversar al respecto y entender mejor qué está pasando en el movimiento libertario, estamos en comunicación con la diputada Carolina Píparo, diputada por la provincia de Buenos Aires. Carolina, un gusto saludarte. Juan Iguanino desde Bahía Blanca, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿y todo bien? Bien, todo bien. Contentos de poder conversar con vos y que nos cuentes de primera mano esta decisión que has tomado sobre finales de marzo, que como toda decisión en política y especialmente en un año de elecciones, muchas veces se magnifica, se sobredimensiona o se tergiversa. Así que preguntarte en ese sentido, ¿a qué se debe concretamente tu salida del bloque que integraba junto a Espert? Bueno, te estaba escuchando muy atentamente y lo que pienso obviamente es que son tres grandes espacios hoy los que están compitiendo para la presidencia en el 2023 y los demás cargos ejecutivos. Uh-huh. Y en este sentido, bueno, José Luis tomó una determinación de ir a uno de estos espacios, que es Juntos, y yo me quedé en el lugar donde elegí el 2021. Recordemos que en el 21 era expert en Píparo en provincia, sí. Y Milei Villarruel en la ciudad. Y bueno, yo sigo exactamente en el mismo lugar con mi monobloque. O sea, yo me alejé de Juntos por el Cambio de ninguna manera, entiéndolo, que José Luis se acerque, o sea, respeto sus acuerdos. Yo de ninguna manera me vuelvo a sentir identificada con ese espacio. Así que estoy muy conforme con lo que hice. Me parece es absolutamente coherente. Y en ese sentido preguntarte, ¿no? Porque vos decís, no me voy a volver a sentir identificada con el PRO. Le recordamos también a la audiencia que vos en su momento fuiste electa como diputada provincial por el PRO, por Cambiemos era en ese momento. ¿Qué fue concretamente lo que te lleva a abandonar ese espacio? En su momento se habló de especulaciones electorales, pero bueno, me imagino también hay una cuestión ideológica, política de fondo. No tiene nada que ver. O sea, yo lo anuncio el día que él anuncia que llega a un acuerdo con ellos. No tiene que ver con el año electoral, tiene que ver con mi convencimiento de que no está en Juntos las soluciones estructurales a los problemas del país. O sea, vemos ya lo que se transforma en Juntos, ni siquiera necesito describirlo yo. Es una pelea personal por poder. Desde el 21 pasa esto, o sea, de estar todo el tiempo hablándose, ya sea por radio, por redes, por notas, hablándose entre ellos, peleándose entre ellos, dando un espectáculo que realmente dista muchísimo de lo que hoy espera, de lo que hoy espera el país. Claro, claro. Y esa situación de alguna manera ya se venía dando cuando eran gobierno. Yo recuerdo algunas apariciones mediáticas de Lisa Carrió, pero me imagino también ahora siendo oposición Juntos por el Cambio entrado en esa dinámica con más fuerza. En el movimiento libertario también hay, decíamos, algunas internas, por ahí son un poco más subterráneas, me da la sensación a mí, pero por ejemplo entre Milei y Espert hay cortocircuitos que distan de antes de 2021. Sí, en realidad ellos nunca conformaron un bloque en unidad. Para mí siempre lo dije y lo sigo diciendo, para mí el liberalismo tiene que estar unido y no ir a otros espacios a buscar un lugar que no se le va a dar. O sea, está visto que no se lo van a dar por más candidatura. El tema son las ideas. O sea, Juntos va a llevar adelante ideas del liberalismo. Me parece que eso es lo que hay que preguntarse. ¿Qué es lo que tiene de liberal Larreta, no sé, que hoy es la persona que se candidatea, ¿no?, por Juntos? Me parece que eso es lo que hay que cuestionarse. Y después, bueno, las diferencias están a la vista. Creo que Javier no llegaría nunca a conformar una alianza con Juntos mientras José Luis tomó la decisión. Pero yo recuerdo alguna declaración de Javier Milei diciendo que si Macri lo llamaba como ministro de Economía en un eventual segundo gobierno de Macri, que bueno, finalmente no va a ser, que él aceptaría. Entiendo que es más una situación personal con Larreta y no tanto con Bullrich. No creo que se trate de una cuestión personal. Yo creo que se trata de una cuestión política y él sí tiene obviamente mucho más cercanía y mucho más afinidad con Patricia Bullrich. Lo ha dicho, lo manifiesta públicamente, más afinidad en cuanto a qué haría como gobierno, y me parece que dista muchísimo de Larreta, y en eso se convirtió juntos, ¿no? En un rejunte de personas que piensan absolutamente diferente, y en ese sentido Javier ha ofrecido que se sumen al espacio de La Libertad Avanza los que estén de acuerdo con él. Luego se lo ha ofrecido a Patricia, tengo entendido, muchas veces. Sí. Y en ese sentido, Carolina, ¿vos hoy sos parte de La Libertad Avanza? O digo, ¿por qué la conformación de un monobloque y no pasarte al bloque de Javier Milei? En principio, obviamente que tuvo que ver con una decisión que me la enteré ese día. Y yo puedo hablar con Javier conformando mi propio bloque. Incluso después podemos definir si podemos hacer un interbloque. Creo que yo represento a la provincia de Buenos Aires, creo que represento una boleta que era Avanza Libertad. Bueno, con ese nombre se ha quedado, obviamente, José Luis Espar, quien se ha retirado. Sí. Pero me parece lo más lógico y lo más coherente, porque es una cuestión de con quién me voy, es una cuestión de que la otra persona se fue. O sea, yo sigo en el mismo lugar. Representando sí. A los mismos votantes, ¿no? Porque en el 21 hubo gente, y no poca gente, más de 700.000 bonaerenses que dijeron, yo no quiero votar a Juntos, ni tampoco quiero votar al kirchnerismo. Y me parece que eso es lo que hay que respetar. Sí, estoy de acuerdo, pero por ahí lo que no sé si estoy tan de acuerdo es que el votante porteño de Javier Milei, y digo porteño porque fue candidato justamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el votante bonaerense de José Luis Espert, que fue candidato solo en la provincia de Buenos Aires, entiendo que no hay tanta diferencia. O sea, no son dos liberalismos, sino que es un problema de las dirigencias que no encuentran un acuerdo. ¿Por qué en ese contexto no formar esto que vos decís, ¿no? Trabajar hacia un liberalismo unificado en la figura de Javier Milei, que pareciera ser que hoy va a ser el candidato a presidente del espacio, toda vez que Espert parece ser que va a ir como gobernador dentro de Juntos. Sí, absolutamente de acuerdo. Creo que Javier va a ser el que representa en este 2023 las ideas de La Libertad. Y en ese sentido, sí, estamos hablando de conformar un interbloque, de sumarme. Pero la realidad es que en las votaciones no votamos distinto. O sea, no tenemos diferencias. En este sentido, bueno, ese era el trámite que se podía hacer ese día, donde José Luis toma esta decisión. Y a mí me pareció importante diferenciarme y después, bueno, haremos toda la cuestión administrativa para conformar seguramente un interbloque. Bien, o sea, es una cuestión más burocrática el hecho que vos estés... Es una cuestión más burocrática, bien. Pero nunca hemos tenido diferencias de voto. Y también, si en algún tema hemos diferido, la verdad que en eso Javier es una persona muy abierta, lo hemos podido discutir. Bueno, a mí lo que sí me toma de sorpresa es que crean que Juntos va a contener el voto liberal cuando está mostrado que si el candidato realmente es Larreta, de ninguna manera va a contener ese voto. Y decías que con Javier Milei no has tenido grandes desacuerdos a la hora de levantar la mano o no en el recinto. ¿Con Espert te pasa eso? ¿Te pasa que votan separados o que han votado separados en los últimos meses, más allá del posicionamiento en un espacio político o no? En las cuestiones concretas, cuando tienen que votar. Y sí, en la ley que se votó de usurpaciones, fue... Barrios Populares, que era legalizar las usurpaciones, votó el positivo y yo negativo. Votamos solamente dos diputados, votamos negativo. Y después me llegaron a llamar intendentes de todos los colores políticos, de todos los partidos políticos, agradeciéndome el voto. Porque en su municipio, una cosa es el Congreso, otra cosa es en cada municipio, había intendentes que me decían, bueno, hay casas que pertenecían a un jubilado que todavía vive acá, que está usurpada, y esa casa entró en la legalización de la usurpación. Dice, entonces yo tengo problemas propios en mi municipio, o sea, nadie está mirando eso. Claro. Otros municipios que sí están ofreciendo para que la gente vaya a vivir, que están cediendo terrenos y nadie va allí. Entonces, para mi sorpresa, tuve muchísimos agradecimientos ese día. Bien, y por ejemplo, en esta ley que tenía que ver con tratar las cardiopatías congénitas en bebés, ¿votaste junto con Milei? Voté positivo. Votaste positivo. Él votó negativo, ¿verdad? ¿Sabes que no recuerdo qué votó? No recuerdo. Bien, creo bien. No, él votó en contra porque dijo que implica más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos e implica más gastos. De hecho fue muy criticado por eso. Yo creo, bueno, no recordaba exactamente, pero yo creo que hay que profundizar en qué salud pública tenemos también, ¿no? Porque hace muy poquito también se aprobó la ley de oncopediatría, o sea, para que se asista y se atienda a niños con cáncer. Entonces, cuando hablamos de salud pública, sí, tenemos que empezar a ser honestos, o sea, ser honestos como país, como político, porque si tenemos que hacer una ley para que atiendan a nenes que tienen cáncer o a cuestiones que ya están en el plan médico obligatorio, ¿de qué salud estamos hablando? HIV estaba en el plan médico obligatorio, hay un montón de cosas que se votan que son prácticamente simbólicas, que uno dice, bueno, si la salud es pública, eso debería estar ya cubierto. Entonces, me parece que tenemos que empezar a hablar de qué tipo de salud tenemos, dejar de jactarnos de que tenemos una salud gratis para todos, cuando no hace falta caminar más que dos barrios del conurbano para saber que en la Sarita tienen 10 turnos por día y pedidos 200 turnos, que una mamá que tiene dos hermanitos puede llevar a uno nada más, aún con la misma sintomatología. Entonces me parece que tenemos que sincerar el debate, ¿no? Más allá de una votación en particular. Sí, coincido que hay una defensa cerrada, digamos, de la salud pública en nuestro país, pero creo que tampoco es una cuestión de blanco o negro, de tener o no tener, sino que vemos, por ejemplo, en comparación con otros países, que tenemos mayor cantidad de prestaciones gratuitas. Sí, bueno, pero también el escándalo de si es ministerio o si es secretaría. ¿Alguien cree que más cargos políticos resuelven nuestra salud pública? La falta de insumos, la falta de médicos, lo que cobran hoy los médicos, la cantidad de trabajo que tiene que tener un médico de trabajos, sí, distintos para llegar a un sueldo digno. ¿Alguien cree que porque alguien es ministro, secretario, resuelven esos problemas? Me parece que ahí está el problema. Cuando discutimos el gasto público, tenemos que empezar a discutir el gasto de la política, con todas las letras. Bien. No el gasto público cayéndole al empleado que por ahí labura todo el día, porque es muy fácil también caerle al empleado. Digo, cada ministro, cada secretario, llegan con asesores, llegan con choferes, ese es el gasto que tenemos que discutir. ¿Solucionan eso los problemas que tiene un médico, un enfermero en una guardia, un asistente social atendiendo violencia de género? ¿Soluciona algo que haya 200.000 cargos de funcionarios? Cuando hablan de la estructura, ¿esa es la estructura? ¿Le sirve al país esa estructura? Claro, sí, hay que para mí el tema no es la cantidad de cargos, sino el presupuesto asignado que tiene la cartera. Hay que ver ahí lo que vos decís, es claro, ¿no? O sea, crear cargos por crear no tiene ningún sentido. También hay que ver qué impacto tienen en el presupuesto. Pero aprovechando este tema, yo te quería consultar, porque muchas veces lo he escuchado decir, y es algo que tengo la idea, no, nunca la pude comprobar o rechazar, que también, por ejemplo, en diputados, la creación de nuevos bloques implica asesores, secretario administrativo, secretario legislativo, y que eso también es más gasto político. En tu caso, por ejemplo, al haber formado un nuevo monobloque, ¿generás más gasto político? No. Bueno, hasta ahora no me enteré que yo tenga otros cargos distintos al resto de los diputados. No, te pregunto para saberlo, porque es algo que se dice siempre, eso de que los contratos que tiene cada bloque, los asesores y demás, está bueno que si no es así, vos lo puedas desmentir. No pertenezco a un bloque grande, por lo tanto desconozco los recursos de un gran bloque. Yo como monobloque no tengo nuevos cargos. Bien. No, yo tenía la idea de que cada bloque, más allá de la cantidad de miembros que tuviera, nombraba un secretario parlamentario y un secretario administrativo. Pero bueno, eso entiendo que una cosa es el reglamento y después los usos y costumbres. A ver, si la semana que viene me da noticia de otra cosa, te lo voy a decir. Bien. Lo que me parece bárbaro igual, discutir el presupuesto legislativo. Ahora bien, llega un ministro a nuestra provincia, a Buenos Aires, y no es una cuestión de crear cargos, como hoy sí está creando Kicillof, que está creando 31 puestos por día, sino que solamente con llegar tiene para poner, por ejemplo, un ministro 200 funcionarios políticos. Políticos, ¿eh? Sí. Entonces estoy hablando del que hizo la carrera 10-4-30, un jefe de departamento, que es a lo máximo que el empleado estatal puede apostar en la 10-4-30, ese jefe de departamento le tiene que enseñar todo al director general, porque en general hay gente que no sabe. Esa es la realidad. Entonces digo, 200 funcionarios, multipliquémoslo por secretario privado, asesores de un solo ministerio, estoy hablando, ¿eh? Sí. Choferes, celulares. Digo, cuando dicen, no, pero esto no es tan... Sí es tanto. Multipliquémoslo por cada municipio, por cada secretaría. Y siempre es fácil cargarle al empleado. No es el problema del empleado. El problema es la política. Bien. Carolina, también estaba mirando los últimos proyectos que has presentado y hay uno que me llamó mucho la atención. Le recordamos a la audiencia que vos sos licenciada en servicio social o trabajo social, como por ahí se conoce también la carrera, más por esta zona que tiene ese nombre, y uno en el que hablabas el tema de la reincidencia de delitos en los menores, ¿no? ¿A qué apunta ese proyecto que has presentado? Apunta a que cuando la persona cumple 18 años y es juzgada, se le borra todo el historial. O sea, se le borra absolutamente en todos los delitos que ha incurrido. Sí. A mí me robó un chico de 15 años que tiene 42 delitos. Después de mi robo cometió muchísimos otros robos. Digo, todo eso no puede desaparecer. Todo eso un juez lo tiene que considerar a la hora de... dictaminar una pena, dictaminar peligrosidad, que entiendo que es una palabra que no le gusta a nadie, pero una persona va en escala en el delito, no es que va para atrás. Entonces digo, si una persona empieza robando, después empieza, tiene 7 delitos con arma de fuego, no es muy difícil adivinar que en la 8 o en la 9 va a pegar un tiro. Y digamos, la política que tiene que hacer, digamos, más allá de lo judicial, que es debatible, ¿no? Como lo tratamos, vos tenés una postura punitivista, para mí no es una mala palabra, sino que es justamente que va con una pena, pero ¿cuál es la solución de fondo, ¿no? Porque podés poner ese chico en la cárcel, pero si un chico menor de 18 llegó a hacer eso, ¿qué pasa? Y es una realidad que la política para mí no aborda. ¿Qué hacemos con eso para tener un problema de fondo? Porque meterlo en una prisión es como, no sé, tenés fiebre y te tomás algo que te baje la fiebre, pero no atacás el problema de fondo. Sí, pero en principio protegés a la sociedad. O sea que eso es uno de los objetivos del Estado, la paz social. Por supuesto que hay muchísimos problemas estructurales que en Argentina no se han solucionado. La educación, o sea, es cada día peor la educación. La educación no contiene a nadie. En la provincia han agregado una hora y muchos docentes la pueden tomar, no tomar. En algunas escuelas está, en algunas escuelas no está. Digo, ¿la escuela a quién contiene hoy? Es otro de los temas. ¿Esa no era una de tus propuestas en campaña? Exactamente. Que se cumpla con la jornada, que ya está dispuesta. Las 6 horas. A mí me parece bárbaro 5 horas, ¿eh? No es que estoy en contra de las 5 horas. Me encantaría 6 también. Ahora, ¿con qué llenamos las horas? Porque no es bueno, tengo el chico una hora más. ¿Qué le damos a ese chico? ¿Qué herramientas le damos para defenderse en la vida si a los 16 años no pueden interpretar textos? A los 18 años, incluso los que han finalizado el secundario no pueden interpretar textos. Y no estoy hablando de público o privado. Hoy la educación toda se ha equiparado para abajo y lo puede ser cualquier profesor de cualquier universidad pública. O sea, el esfuerzo que tiene que hacer el profesor en el primer año para de alguna manera equiparar lo que no consiguió el alumno ni en primario ni en secundario, es algo impresionante y es cada día peor. Y no lo digo yo, lo dicen los profesores. Entonces digo, hay muchísimo por hacer, pero hay que empezar, porque nadie empieza. Bien, ese bien. Es el problema. Carolina, estamos llegando al final del bloque y se acerca el informativo. La verdad que nos quedaron muchísimos temas para conversar y espero que en las próximas semanas vamos podamos. A hablar cuando quieras. Sí, eso, ¿no? Salud, educación, seguridad, esos temas que quedaron pendientes. Exactamente, cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Un beso enorme a todos. Hasta luego. Era la diputada nacional Carolina Píparo de Buenos Aires Libre.